Charlamos ahora con el ingeniero Hugo Lamas, y vamos a hablar un poquito de lo que es la ganadería andina, que cuando hablamos de ganadería andina supongo que hablamos de vicuña, hablamos de llama, guanaco, tal vez, sí. Pero vos nos vas a explicar. Bueno, sí, hablamos de llama y de guanaco. De llama y de vicuña. Sí, las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca son las principales productoras de fibra, de llama y de vicuña, porque tienen la población más grande del país. Estas tres provincias concentran el 95% de la producción. Las llamas son camelios domésticos y las vicuñas camelios silvestres. Entonces, existen programas de aprovechamiento para los dos. La vicuña es más difícil porque hay que cumplimentar las normativas de la Dirección Nacional de Fauna y las direcciones provinciales de fauna. Sin embargo, existe un interés muy grande de las comunidades en su aprovechamiento racional y sustentable. Con el caso de las llamas, que es un camelio doméstico, es un aprovechamiento ya de toda la población, y este último tiempo ha tomado una importancia muy muy grande porque hay una concientización del valor de la especie. Por muchos años, por políticas, políticas del desarrollo rural, por ciertos intereses, por favorecer la ovinización, hubo una publicidad un poco negativa para la especie. Entonces estaba asociada a la llama como el ganado de los pobres. Sin embargo, ha cambiado mucho toda esta situación y hoy por hoy la gente ha revalorizado mucho el recurso y hay un orgullo muy grande. Yo creo que se retomó eso, ese valor ancestral, ese conocimiento, las prácticas que se habían perdido, y hoy se comercializa. El principal producto que comercializa es fibra, pero ahora solucionó unos temas de Senasa. Estamos a la espera de que esto se presente, de poder ya entrar en el tráfico federal de carnes con la carne de llama. Bueno, un animal que se aprovecha todo, absolutamente todo. Hoy en Jujuy, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta, cualquier restaurante que diga que es de primer nivel tiene que tener carne de llama. Sí, yo lo sé porque estuve de vacaciones en Jujuy y en Salta este verano y le he comido y la verdad que es exquisito. Es exquisito. Ay, sí. Esto ha venido asociado a un trabajo de las instituciones y también en la gente que ha cambiado ciertas medidas de manejo, los tiempos de faena. Creo que ha sido un trabajo largo que comenzó en los años 90 y que hoy creo que está teniendo lentamente su fruto. Cada vez esta especie ocupa un lugar más un lugar más importante en los eventos, en los predios, en la presentación. Y hoy yo soy jujeño y trabajo en el INTA de Abra Pampa, y hoy para Jujuy es una identidad. La llama es algo que distingue a la provincia. Hugo, y con el tema de la vicuña, siendo que es un ganado que no es doméstico, ¿cómo se hace para obtener la fibra o para comercializarlo? Hay dos mecanismos de aprovechamiento, que es uno es por criaderos. Ajá. Que se hace el INTA entregaba animales a los productores y ellos los criaban a través de un convenio, pero ese programa un poco está en una etapa de reordenamiento, de reorganización. Medio parecido lo que ocurre en Olavarría con la alpaca, que por ahí hay algunos que se les otorga a algunos animales para que vayan produciendo fibra de puede alpaca, ser, ¿no? Sí, puede ser, no conozco parecido mucho la experiencia, pero mediante un convenio se entregaba a los animales. Pero lo que ahora las provincias están buscando, y algo que es mucho más accesible, existiendo una organización comunitaria y un beneficio mucho más directo para el poblador, es el aprovechamiento en silvestría. Eso requiere de un de un estudio de factibilidad para conocer si existe una densidad que justifique la captura de los animales, si existe un criterio de conservación de la comunidad, pero cumplimentados esos requisitos, ellos pueden acceder mediante un plan de manejo al aprovechamiento de la especie. Pero eso requiere una organización local, un acuerdo local y cumplimentar estos pasos. De todas maneras, no es algo, no es fácil, pero no es algo imposible. A veces se dice que bueno, tendríamos que acceder, pero bueno, todo exige de un cierto orden y simplemente hay que cumplir con las condiciones que establece las instituciones que controlan todo esto. De todas maneras, bueno, el valor de la fibra, tanto de llama como de vicuña, es muy elevado. Hay una recuperación de los precios. En Jujuy está muy desarrollado el tema de las cooperativas de llameros, las cuales trabajan no solo en un acuerdo interior entre los socios, sino que existe un acuerdo entre ellas. Es como que estaría camino a lo que ustedes tienen como una confederación, ¿no? Una confederación de cooperativas, en las cuales todos fijan un mismo precio para la fibra. Y después toda esa fibra que se acopia, que estamos hablando de 10 a 15 toneladas de fibra, se licita por un sistema de internet. Entonces ellos son los que establecen, claro, ellos establecen un precio base y las empresas textiles ofrecen un mejor precio. Esto es un gran cambio porque por muchos años esta fibra se comercializó por cantidad y no por calidad. Hoy es todo lo contrario, hoy la calidad es lo fundamental. Y seguramente entonces, el INTA está trabajando en eso. El INTA junto con otras instituciones como la Subsecretaría de Desarrollo Familiar, las direcciones de ganadería de cada provincia, el INTI mismo, hay un acuerdo y un trabajo conjunto de estas instituciones para incorporar esa calidad. Y el primer paso es agregarle, es hacer el acondicionamiento, la clasificación y la tipificación, que es lo que hoy vemos acá con las fibras que tenemos en exposición. Y de ahí, en estos dos últimos años, hubo un proceso de avance de estas instituciones de elaborar top y directamente hilo. Entonces ahora ya está todo Se más o menos armado. Está todo, armado, claro, está toda la estructura para comercializar en los distintos grados de avance que tiene el producto. La idea es llegar al producto final. Pero eso está demandando la incorporación de otras organizaciones de Jujuy que lentamente lo van haciendo. En este proceso son unos 10, 15 años, pero bueno, hay que revertir un mensaje de 200 años en el cual se decía que la oveja está muy arraigada parte ancestral, ¿no? Correcto, sí. Entonces hoy, que todo poblador de la Puna tiene alguna relación con la llama, la tuvo, y es una relación, pero de años, de años, de años, hoy todo eso se está recuperando, y creo que eso es gran parte, también es un logro. Es bueno. No solo es un objetivo comercial, un objetivo que ya, bueno, es importante de que la gente de la Puna tenga un mayor nivel de vida, sino que también hay una cuestión cultural y social, y es el respeto por las cosas del lugar. La verdad que es lindo charlar con vos, Hugo, porque además de querer lo que haces, siempre hay algo tradicional, algo que nos lleva mucho más allá, sí. Y a recuperar eso es bueno. Sí, es la verdad que, como dices, una cosa, bueno, uno puede estar contento con el trabajo, uno puede aceptar un trabajo, pero este trabajo a uno le gusta, y me gusta, y la verdad que yo estoy muy agradecido por poder hacerlo. Y yo agradecido por la entrevista. No, por favor. Gracias, muy amable. Gracias.